La división, Sabadell 3, Córdoba 2, Alcorcón 0, Real Jaén 0 y Lugo 2, Recreativo 0. En el Gran Premio de Qatar de motociclismo, pole para tres pilotos españoles, Marc Márquez en MotoGP, Tito Rabat en Moto2 y Alex Rins en Moto3. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.